quiero ser hoy tu amén a la tierra. Quiero dar hoy mi sí a tu reino, Señor, y ofrecerme cada día a trabajar hasta que la tierra alcance la unidad y sentirme enviado a caminar con el corazón lleno de tu paz y sentirme enviado a caminar con el corazón lleno de tu paz. Quiero ser hoy tu amén a la tierra. Hágase hoy en mí tu palabra, Señor, y ofrecerme cada día a trabajar hasta que la tierra alcance la unidad y sentirme enviado a caminar con el corazón lleno de tu paz y sentirme enviado a caminar. Ser hoy tu amén a la tierra.